continuamos con un EP sin título del dúo formado por Jochen Arbeit, de Sturzen de Neubaten y Die Haut, y Juan, alias de Víctor Hurtado de K. We'll be right back.